Muy buenas noches a todo el mundo. Bienvenido al comienzo de una nueva edición de Distrito Apache. Esta noche, en este primer programa del mes de julio de 2025, como viene siendo habitual desde hace ya bastante tiempo, acotamos el contenido a DJs y/o selectores. Y concretamente, pues hoy tenemos una visita en el estudio. Vamos a tener un DJ en directo esta noche aquí en Distrito Apache. No te lo voy a presentar todavía, pero simplemente te voy a dar una pista. Viene directamente desde la escena de hip hop en Chile y es un DJ que todavía no había pasado por aquí, por Distrito Apache. En breves instantes, comenzamos. Aprovecho también para mandar un saludo, aparte de toda la audiencia de Contrabanda FM, también a los oyentes y las oyentes que puedan escuchar la repetición de Distrito Apache en Zaragoza, en Radio Topo, en Granada, en Radio Almaina, o también en la zona norte de la provincia de Huesca, en Radio Espiritrompa. Bienvenidos, bienvenidas vosotras también. Rien à perdre, même si je me fous dans la mer, j'ai rien à perdre, rien à foutre, rien à taire, j'ai rien à perdre. Jeff, ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête, t'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le coup. Sin más dilación, vamos directamente a presentaros al protagonista de esta noche en Distrito Apache. En el micro 3, en la mesa de invitados del Estudio Central de Contrabanda FM, directamente desde Chile, os presento a DJ Mason Noise. Buenas noches, caballero, yeah, ¿cómo estás? Un gusto tenerte muchas aquí en Distrito Apache, en Contrabanda FM. La verdad es que hay una... Si miramos un poco hacia atrás en el programa, aquí en Distrito, hay unas cuantas visitas previas de disjockeys chilenos en el programa. Y de hecho, pues recientemente, hace escasamente 2 añitos, estuvo DJ Hobbs. Pero unos años atrás también estuvieron Zitronic y DJ Dazzel. DJ Dazzel, cuando era DJ de Anita Tijoux, allá por 2010 o sí, así. Sí, pinchó en el Apolo aquí. Exacto, pues sí. en aquellas visitas iniciales, okay. Pues una de ellas pues pasó por el Distrito Apache y también se hizo una sesión en directo. Así que sepas que aquí siempre chilenos bienvenidos ahí. Muchas gracias, Hum. Y bueno, DJ Dazzel es de mi barrio, en Chile. Casualidad. De Santiago de Chile, de San Joaquín. Y mira, claro, ahora cumplir el ciclo de los DJs chilenos en Barcelona, que ya, bueno, está Zitronic, está Hobbs, ahora ha llegado Danny Tex, un beatmaker, hemos pasado muchos por aquí. Oye, de hecho, quería comenzar hablando un poco de esta temática, un poco de la comunidad hip hopera chilena en Barcelona, ¿no? Sí. Porque, de hecho, o sea, en Barcelona hay mucha gente de Chile, pero claro, según en qué ámbitos te muevas, parece que solo haya chilenos hip hoperos, ¿no? Porque, vale, yo aquí igual en Contrabanda, pues sí que conozco a gente de Chile con otras filiaciones musicales o de otro perfil social que no sean hip-hoppers, pero claro, reconozco que el 95% de la gente chilena que conozco de Barna son del gremio, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a Barcelona? ¿Por qué tiene esta atracción para la gente del hip-hop es muy, chileno? Es muy rapper. Chile en general está muy rapper, sí. Uh-huh. Está, sobre todo ahora hay mucha escena y ha evolucionado a diferentes ritmos del hip hop y diferentes variaciones del hip hop, uh-huh. ¿no? O sea, como siento que, por ejemplo, el rollo J Dilla en Chile, en Santiago, ha crecido mucho, como ese rollo también sí, ha crecido. De Detroit un poco, ¿no? Un poco de Detroit. Bueno, el de New York también está en todo el mundo. Y el mexicanote también sí, Chile sí. Tiene su escena West Coast y nada, siento que estamos pasando por un momento los hip hoperos chilenos de mucha explosión y de mucha emigración, uh-huh. Que también en Francia tengo amigos que están haciendo hip hop, sí, en Alemania, también. En Berlín, y bueno, aquí en Barcelona pareciera que fuera la capital. Sí, al menos, o el primer lugar de desembarco quizás por el idioma, ¿no? Porque resulta sí. Igual un poco más cercano, ¿no? En ese aspecto. Y no solamente nosotros, sino también colombianos, venezolanos. Sí, gente de Cuba también. También, sí. Saludo ahí al Zumbi, a todos los colegas cubanos y latinos en general. Sí, muy bien. Y en tu caso particular, Mason, ¿cómo fue el salto a Barcelona? ¿Fue algo premeditado, planificado? ¿Dijiste, yo tengo que ir a probar allí y viniste de visita primero? O, bueno, no sé, a veces igual las casuísticas personales son totalmente impredecibles, ¿no? Bueno, me trajo el arte a Barcelona y también yo conocía previamente mucho de la cultura hip hop de aquí. O sea, uh-huh. A finales de los 90 me llegó un maxi de 7 notas, 7 colores. Grandioso. Me llegó, bueno, todo lo del palo me encantaba, me gustaba mucho sí. Lo que hacía. Solo Griffy. Bueno, el Payo Malo creo que también uh-huh. Es de aquí, ¿no? También sí, de Tarrasa, pero bueno. Tarrasa, sí, bueno. Da Ruby Finest también, claro. Todas estas peñas. Y bueno, Falsa Alarma, Tremendo Menda y Elements también. Sí, o sea, también. La Esperanza fue un disco que nos marcó mucho a varios a finales de los 90, así que yo antes de vivir en Barcelona ya sabía un poquito de sí, lo que era el sí. Raval, sabía de la escena aquí, del Jamboree, así que me sentí en casa desde el día uno. Uh-huh. Y de hecho fue desembarcar, creo que comentabas antes fuera de micro, hace como unos 8 sí. años, ¿no? Sí, llegué aproximadamente. En 2017 llegué a Barcelona, sí. Y desde ese momento hasta ahora, tú ¿cómo te has sentido a la hora de, digamos, integrarte o de participar o de ser parte de la escena de hip hop en la ciudad? Porque al final la escena de hip hop de Barcelona es la, digamos, está construida a base de gente y de personalidades que viene de muchas partes del mundo, ¿no? No solo de gente local, ¿no? Por la idiosincrasia de la ciudad. Siento que me he adaptado muy rápido y los chilenos, antes que yo, por supuesto, ya tenían aquí una chapa. Sus bases. Sí, sus bases. Entonces, agradezco mucho a los que me apañaron al principio. Uh-huh. Y bueno, al final creo que el hip hop se forma así, ¿no? Como en New York, como aquí en Barcelona, con gente de diferentes colores, de diferentes sabores, de diferentes sazones, para hacer esta sopa que ahora estamos haciendo 2025 aquí, que luego te quiero comentar sí. Mi apreciación, porque creo que estamos viviendo en Barcelona específicamente un fenómeno hip hop muy interesante, uno de los más interesantes, yo creo, de los últimos años. Posiblemente. Sí. Lo que pasa es que a veces igual por estar dentro de ese fenómeno, quizás no te acabas dando cuenta tanto de como si estuvieras fuera de él, ¿no? Claro. Pero bueno, si quieres de esto lo retomamos luego. Lo retomamos, Yo te quería también... Yo también te tengo preguntas a ti, así que... Yo te quería comentar también un poco cómo fueron tus orígenes a los platos allí en Chile, sí. ¿no? Porque entiendo que empezaste a pinchar sí. Antes en Chile que venir aquí a Barna. Sí, claro, y tal. Sí. Y claro, a mí siempre me ha interesado mucho pues eso, ese proceso de la gente que se aficiona al tema del DJ en lugares de América Latina, pues porque quizás, sobre todo hasta hace unos años, pues no era muy fácil el acceso a los aparatos y a las tecnologías. Muy precario, ¿no? Muy precario. Entonces que me gustaría pues también un poco conocer esa fase tuya personal, ¿no? Con los platos o con los aparatos sí. de DJ en general. Sí. Bueno, en los 90, mi padre es músico, es profesor de música, uh-huh. Entonces siempre fue coleccionista y un poco diógenes de la música, de acumular, ¿no? De acumular jazz y de acumular qué funk grande. Y bueno, obviamente rock. Y en ese sentido siempre tuve esa cercanía de los vinilos. Y cuando de repente él se descuidaba, pum, yo me tiraba un scratch o algo. Claro, típico ahí, cuando uno chovecito. Está descubriendo un poco este camino de alegrarle a la gente un poco a que baile y todo. Entonces comencé con cassettes, vinilos uh-huh. primero, pero como era muy difícil pinchar con vinilo, te estoy hablando de años 95, 96, claro. Donde... tengo 43 años, entonces imagínate cuando tenía 13, uno chavalito. Empieza a salir chavalito y las fiestas que hacían, grabábamos música de la radio en cassettes uh-huh. y las poníamos en la fiesta. Claro. Y luego empezó a la piratería en Chile, somos hijos todos de la piratería, yo creo, gran parte de los DJs de hip hop sobre todo. Sí, sí, sí, es lo que toca. Del mercado en Santiago, el Persa Bio Bio, que debe ser como el mercado de los Encans aquí, uh-huh. donde se venden muchas cosillas y todo, y había, bueno, ahí algunos que copiaban discos de Onyx, de Cypress Hill. Claro, de los tops, ¿no? Del momento. Claro, de los tops del momento, lo que podía llegar. Y ahí poníamos música con dos caseteras al principio y grabábamos también. Sí, sí, sí. O sea, que ese es un clásico que ya... Esto es mundial, como que no hemos dado cuenta que todos lo hicimos, de grabar el beat aquí y poníamos rec aquí, grabábamos aquí, después pasábamos el otro al otro. Sí, quizás luego el resultado de la calidad no era realmente muy bueno, pero funcionaba en la práctica. Ese ruido también se ha hecho muy particular en sí. la historia del hip hop chileno, bueno, y de aquí también, porque... Exacto, sí, porque aquí tampoco hemos sido muy sobrados de tecnología, claro. sobre todo en las épocas iniciales. Bueno, lo mismo yo creo que no tuvimos la suerte de Jamaica, que le llegaban, por ejemplo, los equipos de Inglaterra. Claro, claro. Que eso, inventaron. Eso era especial. Eran especiales. A Chile llegaba, bueno, este equipo Aigua y algunos tenían una tornamesa, etcétera. Pero sí, cassette. Sin duda fue mi inicio y el de varios también. Uh-huh. Y de hecho, pues supongo que igual ya cuando empezó quizás un poco la época de internet, pues quizás ya se podía quizás también comprar algún equipo por internet, ¿no? Aunque también pues los precios según a dónde lo compres, pues también es... Claro, es que bueno, mi evolución fue bastante especial porque pasé de poner música con cassettes, como en los equipos, con fiestas de barrio, sí, etcétera, sí, sí. Y luego pasé como a la escena donde estaban los DJs pinchando con vinilo. Ajá. Como que me acercaba, me encantaba la música y me acercaba a los DJs y les decía, oye, ¿puedo pinchar 5 minutos antes? ¿Me dejas tocar? Sí, y algunos que iban al baño, querían ligar con alguna chica, me decían, ven, y tiraba mis hits. Pero luego, estrepitosamente cambió al Denon. Claro. Cambió en el 2001 o 2002, donde yo ya había dicho, ya me voy a comprar mis dos Technics y me voy a comprar, etcétera, un sí, mixer. De repente aparece el Denon. Ya. Y yo ya tenía, no sé, colección de 400 CDs, yo creo, 500 uh-huh. CDs, todos quemados, algunos originales y sí, todo. Sí, sí. O algunos hechos mixtapes, algunos claro, hechos donde yo. Mezclas, sí, sí. Y ahí apareció el Denon, y yo creo que ese fue el año donde dije, ya, esto es lo mío, ya si puedo mezclar con eso, que aquí lo claro, tengo. Claro. Si ya puedo mezclar con eso, ya, y con vinilo, que era la mezcla, bueno, cassette, vinilo y Denon, ya podía ir sí, hacer como, un set. Como, digamos, soporte múltiple, ¿no? Soporte múltiple, porque habían canciones que estaban en vinilo, otras que estaban en CD y otras que estaban en cassette. Muy bien. Oye, pues son apasionantes, ¿no? Estos comienzos siempre buscando sí. un poco el ingenio, ¿no? Para poder dar salida sí. a la filia musical. Y no hablemos del sonido, o sea, la reproducción. Ya, estamos bueno, hablando del backline. Exacto. Ahora exacto. la reproducción, unos parlantes de mierda ahí, algunos hechos por nosotros mismos, me acuerdo sí, de que... Reciclados, sí, bueno, préstame un Twitter... que era ajá. como le llamábamos al de los agudos. Sí, a los agudos, sí. Y así se iban compartiendo el sub-bass y todo. Muy bien. Oye, yo también te quería preguntar, y sobre todo, pues porque aunque ya desde hace un tiempo, pues sí que estamos aquí, al menos en la escena de Barcelona, pues un poco surtidos e informados de la... al menos la actualidad sí. de lo que va aconteciendo en la escena chilena, desde Chile, pues yo también te quería preguntar, pues para que nos des, a, no solo a mí, a la audiencia sí. también, pues 50 céntimos de tus grupos o artistas de referencia dentro del hip hop chileno. O sea, si hay gente que quiere investigar, por ejemplo, o que no conoce gran cosa, claro. O que conoce solo un poquito la superficie, no sé tú, ¿qué nombres, qué grupos o qué MCs recomendarías a la gente que quiere un poco profundizar en la escena chilena? Lo que pasa, claro, al igual que el hip hop mundial, lo mismo que ocurrió aquí en Barcelona sí. o en United States, también hay una golden era, ¿no? Hay una época sí. una época de oro que son como los referentes, ¿no? que dieron paso uh-huh. a la generación actual, y dentro de ellos, claro, está Panteras Negras, Pose Latina, bueno, Tiro de Gracia, que también sí, que son los orígenes, son prácticamente no creas, yo creo que Tiro de Gracia no son los orígenes, son los primeros que dieron a conocer un estilo especial de poesía uh-huh. chilena, porque claro, muy poético y muy metafórico, y dio resultado con los beatmakers que estaban en ese tiempo emergiendo uh-huh. sí, claro, para mí existe esa era de Maquisa. Maquisa es el grupo de Ana Tijoux, sí. que muy, Anita está muy sí. actual, saludos para ella si me escucha, y Resonancia, que era como más del gueto, estaba Frecuencia Rebelde, habían bandas que en ese tiempo los sellos pusieron ojo, luego del exitoso resultado de Tiro Gracia, pues los sellos dijeron, vamos a poner un poquito de guita por aquí, por aquí, por aquí. Sí, fíjate, y te interrumpo un momento, sí. que incluso Tiro de Gracia, nosotros aquí en España los conocimos... Antena 3. Porque los traían algunos festivales de claro. música generalista, claro. que había un sí. poco de todo, ¿no? Sí. Que dices, ¿y estos chilenos? ¿De dónde han salido pero estos, la ¿no? música de ellos era así ah. también un poco. O sea, sí, el sí, disco sí. Que el disco debut es un poco un festival en Barcelona. O sea, tiene sí, un sí, poco sí. de salsa, un poco de... Sí, variado. Sí, y bueno, están los Tetas también, que muy, Chile es muy cercano al funk también, sí, creo. También. En general nos gusta mucho el funk y hemos sacado un sonido especial funk, rollo medio Jamiroquai, medio funk blanco con latino, sí, con sí, Ilia sí. Kuriaki, los Tetas, Chancho en Piedra. Entonces yo creo que el hip hop y la música negra en Chile tiene sus raíces muy marcadas por Stevie Wonder, por bandas que fueron a Chile también, sí, sí, sí. Grace Jones fue a Chile, entonces como que creo que Chile al tener buen rollo con Estados Unidos absorbía todas estas visitas, absorbía ¿no? mucho a Michael Jackson, a Prince, ya. entonces claro, de repente converso con colegas de otros países y no conocen no sé, a Barry White o cosas así, los chilenos sí lo conocemos todos, o sea, por supuesto. Y yo creo que por ahí va esa golden era del hip hop chileno, que uh-huh. son de hasta el 2000, por ejemplo, sí. que es influenciado por el funk, influenciado por sí, por también son, el gangsta rap. Sí, que son quizás propuestas musicales también más mestizas, más mezcladas sí, con otros estilos, ¿no? Claro. De alguna forma. Y muy mezcladas también con, yo lo que siento, con un rollo OG, medio gangsta. Uh-huh. Vale. Como que el hip hop chileno durante los 90 quería irse un poco por los gangsta, y Tiro de Gracia o Maquisa hicieron algo un poco más de la soul, un sí, poquito más conscious, ¿no? Más conscious sí. y con samples así más interesantes. Y luego viene otra era, que es la era de Horda Tog, que viene la era de Mica Aberración, de CHR, que también ellos siento que fueron un poco influenciados por España, por los raperos que en ese momento estaban fuertes aquí, como SFDK, como bueno, el tiempo sí, del sí, ingeniero, sí. ¿sabes? Uh-huh. El de Juan Inaca, en la alta escuela. Sí, señor. Entonces, y no solamente en Chile, sino que el rap en España de ese tiempo siento que influyó a mucho, incluso el mismo Canserbero, que está muy uh-huh. ahora top, sí, sí, sí, sí. también se influenció por eso. Esa época también me marca mucho, porque como estuve muy vigente desde el 2005 al 2015, ajá. por ejemplo, en Chile estuve muy activo, tuve que compartir con toda esta escena de gente muy joven y muy uh-huh. precaria también en sí, su sí, sí. resultado, pero lo lograron, Movimiento Original, luego al final de los llegando a los 2010, 2008, mi grupo también, No Problem, GNZO con Mirko Polic, también estuvimos ahí, bueno, y luego ya viene Chiste MC, viene Jona Sánchez, sí. viene Ley 20.000, viene también otro rap que es Bronco Coyote, como haciendo un poco más sátira, Después viene Sonora Point explorando un poco más de trap, explorando un poco más el reggaetón, que también había sido muy tabú antes de los años 2010. Sí, sí, sí. Pero ya después como que al final lo bailábamos todo. Se acaba integrando un poco. Se acaba integrando un poco el ya tú sabes y el todos esos términos que ahora se usan mucho en los barrios de Chile. O sea, ya, han quedado en el imaginario. En el imaginario, pero... Y bueno, actualmente ya he perdido un poco el... He perdido un poco el espectro de los raperos porque son tantos. Sí, no, es que además es que si yo por eso te quería pedir eso, 50 céntimos, que nos has dado 150. Bueno, voy a recomendar lo último que escucho, sí, que es Rick Santino. Lo escucho mucho, totalmente recomendable, sí, para mí, es uno de mis favoritos. 22 Rus también, una chica... Wow, es que hay que escucharlo, es muy especial. Lo pasaremos por aquí también. Lo pasaremos y yo también vengo con mi set con muchas sorpresillas. Así que se vienen cositas. Nos vas a ilustrar un poco en sonido, bueno, todo esto que nos has contado. Gracias a todos los que me han ilustrado también en Barcelona. Así esto también es un feedback. Exacto, no todo se retroalimenta. Al final, que en eso en parte consiste esto que llamamos cultura hip hop, retroalimentación entre diferentes colectivos, formas de hacer y sonidos también. También, ¿no? Te iba a preguntar además sobre tus registros en cuando te pones a pinchar, cuando haces una sesión, sí, porque tú en los años que llevas aquí en Barcelona, yo creo que has hecho un poco también, o sea, evidentemente pues todos los DJs tenemos nuestras filias sonoras fuera del hip hop también y las intentamos un poco sacar a pasear cuando nos toca una sesión. Sí. ¿Tú hacia qué lados te vas fuera del hip hop cuando tienes que meterte en una sesión, por ejemplo, pues en un club o en un viernes por la noche o te adaptas un poco al sitio donde vas? No sé, cuéntame. Creo que una de mis virtudes como DJ es poder leer a la gente con la que o en el contexto que estoy. Pero claro, mi base 100% es hip hop y funk. Todo lo que es el digging me encanta. Y yo sé que ya muchos lo hacen, entonces también aprovecho mi sangre latina. Eso, mi pregunta iba un poco por hasta qué punto incorporas esos estilos más propios de Latam, de América Latina, en tus sesiones o no. Yo en el año 2005, 2006 fui muy criticado porque empecé a poner reggaetón y dancehall. Vale. O sea, ya lisa y llanamente. Iba a la universidad, me gustaba pinchar sí. Y las fiestas de hip hop... Pues llegaban tres amigos míos. Ajá. Y fumándose un porro y no los dejaban entrar. Ya, se quedaban fuera además. Se quedaban fuera, no, y al final terminaba yo porque, mira, afuera en el estacionamiento siempre se pasa mejor de la fiesta. Así que fui criticado porque empecé a poner reggaetón y dancehall en un tiempo donde teníamos que tener más fuerza. Ya. ¿No? Como, ya, somos hip hoperos y... Y bueno, me fui por ese rollo y después terminé poniendo música en afters de ese rollo, reggaetón y dancehall y bueno, y electrónica y todo. Y al final, cierto que uno puede hacer un camino a través de los BPM. Sí, totalmente. A veces comienzo en 80 BPM y doy la vuelta. Claro, y acabas en 140 o lo que toque. Claro, y voy hacia, y del trap vuelvo al comienzo y entre medio de ese set hubo cumbia, funk, reggaetón, dancehall, hip hop, drum and bass, grime, sí, que al final son, trap, pop, son todo house, sonidos y tipos de música que en cierta manera están hermanados entre sí. ¿No? Bueno, por el sonido, hablo sí. Técnicamente en el técnicamente, sonido. Técnicamente, ¿no? Sí. En el ritmo, en el bajo. En la manera que se ejecutan también. Exacto. Y también lo que me gusta es gente que esté cantando sobre una canción, sobre un beat. Como que poner un instrumental está bien, creo, o un tema de house, lo encuentro que está guay, pero ya no, una hora escuchando una máquina, yo creo que no es mi rollo. Ya. Siempre tiene que haber alguien. Tienes que estar intercalando cosas con voces. Sí, ¿no? Y ojalá tirando algún facto político o animando algo. Muy bien. Oye, y en cuanto a proyectos próximos, ya sean... Sí. Eventos, sesiones, algo que tengas ya programado para que podamos anunciar aquí en la radio, pues no sé, cuéntame también este si sábado, tienes cositas cerradas por sí, ahí. Este sábado estamos en el festival Paste Up aquí en Río Besos. Es un festival que se hace, bueno, del paste up, traduciéndolo al español, de las pegatinas, ¿no? Exacto. De la gente que le gusta expresarse a través de pegatinas, de stickers, parte sí. del street art también. Y bueno, se viene este festival un poco graffiti, etcétera. Y vamos a estar también varios chilenos, está ahí Mapuche Sound, estamos Danny Tex, gente de la Quinta Región, saludos. Bueno, nosotros, Proyecto Negro. Y eso también te quería contar de mi grupo de rap. Sí, por favor, o sea, sí. Aprovecha porque es el momento. Bueno, este es mi segunda incursión musical en Barcelona. Antes había hecho un proyecto con ADFX y bueno, Dive Divoso también nos echó un cable con la mezcla, con el mastering, una linda colaboración de ese disco que está también en YouTube, lo pueden encontrar, DJ Mason y ADFX está, y ahora con Proyecto Negro, que es un grupo de rap donde nos hemos concentrado un poco en la esencia del hip hop y estamos haciendo una reivindicación y una apología al hip hop real, hablar del cariño que le tenemos al barrio, hablar del cariño que le tenemos a ser inmigrante, de un poco... Las bases de la cultura, sí. ¿No? Un poco también. Es que sabes que con el álbum pasado que hice de las catimbas se gastan con ADFX, creo que yo me fui un poco... Para otro rollo. Bueno, son cosas que tiene que decidir cada uno como artista, ¿no? Por eso estoy haciendo estoy aprovechando esta oportunidad para decir que también fui muy contento de hacer rap con otros ritmos y producir otras cosas, que también yo programé muchos ritmos y tenía ganas de hacer algo un poco más bailable y fiestero, y ahora como que viene un poco redimirme como rapero y hacer real hip hop, y soy de mi barrio y soy inmigrante y vivo aquí y vamos para arriba. Es positivo, sí. Dentro del Proyecto Negro, ¿quién más participa? Ever 115 y Gika New también, ambos colegas y hermanos chilenos. Perfecto. Y claro, el hip hop en su estado más puro, yo creo, más crudo, y ha sido bonita la experiencia de tener 43 años y volver un poco a la cuna. Al principio, back to the basics, ahora con la tecnología de nuestro lado y con más espacios para poder hacer cosas, porque antiguamente, antes estaba grabando donde un colega y estaba la abuela, ¡cállate! Y ahora tenemos más espacio y podemos dedicarnos a esto, a hacer videos bonitos. Saludos ahí a mi crew Proyecto Negro, a los Jumpers y a todos los chilenos también que me están escuchando. Pues fíjate lo que te digo, o sea, ya... tenemos ya casi media hora de programa, me refiero a que ya casi habría que ir pensando en pasar al tema de la sesión para que tengas tu horita, digamos, de mostrar y de ilustrarnos aquí con lo que te traes para enseñar aquí en el Distrito Apache, pero no quería acabar yo la conversación sin volver a eso que me has dicho antes al principio de la misma, sobre que estábamos viviendo una especie de momento especial en 2025, ¿no? Sí. Que no se nos escape el detalle, porque quizás... por estar dentro, por estar viviéndolo en el mismo instante, no nos estamos dando cuenta. Expláyate un poco ahí. Creo lo mismo que, por ejemplo, en New York no se dieron cuenta de lo que estaban logrando en ese momento con todo el struggle que tenían de muchas atados y problemas que tenían. Lo mismo nos pasó en Chile en los años 98, 99, cuando estábamos haciendo este hip hop tan bonito que preservó la cultura hasta el día de hoy, y creo que ahora en Barcelona está pasando un poco lo mismo. Cuando voy, por ejemplo, a la Plaza Real, o voy al puerto, o estoy aquí y veo gente de todos lados y todos quieren hacer hip hop, de repente salen unos cypher, una jam de gente de todo el mundo y todos rapeamos el mismo concept, y nos miramos y decimos, oye, qué bonito esto que está pasando. También los eventos que se están haciendo, que traen así gente de todos lados, es muy bonito, y ojalá que podamos llegar a más gente con este concepto tan heterogéneo y tan abierto, multiracial, tan hip hop como realmente tiene que ser. Y ahora lo ves, por ejemplo, cuando nos conocimos, ¿no? En estos eventos de hip hop en la calle. En la fiesta de Poblenou, aunque no lo parezca, nos conocimos hace poquito, hace un par de meses. Y mira, cuando vino KRS-One también, porque yo pinté un graffiti para su llegada, y él llegó a las Tres Chimeneas, y luego empezó a llegar peña porque se corrió la voz. Oye, está KRS-One, está el Mason, está pintando con el Santos, va a tocar aquí. Y empezó a llegar gente, y de repente estaba alguien haciendo scratch el Can haciendo scratch, otro andando en bici, otro tramo, así, uno pidiendo beatbox. Además, un lunes laborable. Un lunes laborable a las 5 de la tarde, Pablito Planetario, un saludo a mi hermano de entrenamiento. Qué también. Grande. Ahí estaba con un talkbox, unos beatbox, así que bueno, sí, Barcelona está bueno. Los que están escuchándonos de afuera, bienvenidos y me escriben ahí a mi Instagram, @meisone. Siempre estoy disponible para poder orientarlos dónde irse de fiesta o dónde pasarlo bien. O montar la fiesta. O montar en sí la misma, fiesta, ¿no? O hacer unos freestyle. Y por qué no grabar algo si estamos en la misma conexión y en la misma vibra. Pues me encanta colaborar con todo el mundo. Perfecto, Mason. Y pintar grafitis también. Pintar grafitis por también. Por favor, sí, porque quizás no le. Como estamos en la radio, no le sí, hemos dedicado mucho a la parte visual. Pero tú estás ahí en los muros también, sí, dándole duro también. Sí, bueno, y ustedes también. Saludos a Altercados y toda esta gente del Joyo que el otro día los conocí y dije, wow, aquí hay una energía muy potente. Bueno, está la gente ahí haciendo cosas también. Sí, y un rap muy, muy, muy real. Muy bien. Oye, pues si te parece. Dejamos la conversación aquí, sí. Podríamos continuar, por supuesto, claro. Pero vamos a dedicarle el espacio que se merece también a la sesión musical. Muchas gracias. Y en cuanto te estés preparado, pues subimos el fader. Estoy a un segundo del play. Perfecto, pues dejamos sonar un poquito el instrumental y enseguida entramos con la sesión. Yeah. Ajá, Proyecto Negro. ¿Qué pasa, Caniu? ¿Qué pasa, Ever? Barcelona. Yeah, yeah. Con todo, guacho. Con todo, guacho. Dale. Corté directo sin comba. Voy de frente, voy de trompa con mi compa. Llevamos siempre puestos los tolompa. Cariño por mi pobla, motor de cambio en tolva. Palabras embusteras, yo les pongo oreja sorda. Mi lírica se engorda cuando come como cobra. Llegué a patear las sobras y a comerme un par de cholgas. Pintando entre las sombras, no Cyborg Mortal Kombat. Quillán, San Joaquín, el San Juan y la Longa. No somos astres para doblar tu basta. Vamos de frente, no vamos a acudir la caspa en tu sola. Nadie se atrapa con estos rappers de rima guapa. Ya llegamos con la llapa. No somos astres para doblar tu pasta. Vamos de frente, no vamos a acudir la caspa en tu solapa. Nadie se atrapa con estos rappers de rima guapa. Ya llegamos con la llapa. Proyectos negros, sabes lo que hablo. Represento raperos canos, unos de barba con guata, otros calvos de los 90 y largo. Nos gusta lo natural como Houston's Conway. Las calles son las mismas y todas botadas en el suelo, diría el Waiki. En ciudad de condes, cazadores nocturnos derrochan arte, le ponen on. DJ Mason Noise enciende tu oscuro callejón como neón. Se encandila, le da onda. Demonios de San Joaquín asustan como novelas de Stephen King. La realidad supera la fantasía en cada track de Gika Newell King. Todos somos parte de lo mismo pero sin sponsor. No nos patrocina ni sigo, pero aquí sigo poniendo el pecho a las balas con más perso que ficha. Somos el barrio, usamos código universal como lenguaje. Sin modular, sin gesticular, pensamos y ejecutamos. Somos el nexo especialista, somos la constante. Vivimos en de las calles. No somos astres para doblar tu pasta. Vamos de frente, no vamos a acudir la caspa en tu solapa. Nadie se atrapa con estos rappers de rima guapa. Ya llegamos con la llapa. No somos astres para doblar tu pasta. Vamos de frente, no vamos a acudir la caspa en tu solapa. Nadie se atrapa con estos rappers de rima guapa. Ya llegamos con la llapa. Hey yo, mijo, bombo pa'l piso. Rapero anual y que pasean por tu barrio. No acordamos, nunca nos contamos. Vivimos a diario y en esa nos quedamos. Llenamos ese vacío, compartimos el caño. Y nunca lo abusamos, de los giles y los llaves. sustancias ilegales por teléfono en clave, fumando marihuana en un sillón confortable. Mira lo que tengo, mami, no está mal. La mami en equipo internacional, de entrega en entrega, vestido casual y mirada de culpable, no cambiéis de canal. Yeah, reyes del metal, cabrones con poder mental, con mi equipo hasta el final, nena, muévete sexy, sensual. Estoy en tu dial, en la ciudad condal, el cabrón con más, la estrella principal. Los chicos de la calle bebiendo cristal, vigila tu espalda si estáis en mi lista. Vacila en tu casa, aquí vivo yo y no es igual. Tenéis un problema conmigo, ¿sabéis cuál? Mi micrófono es un arma letal. Y mi mafia, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal? Mis camellos y mis putas, ahí están. ¿Qué pasa? Especial, tercio pelo suave. ¿Saben qué paso yo cuando lleguen los graves? Transas ilegales, por teléfono en clave. Fumando marihuana en los cielos está. Mami, claro, sea amable. No busco problemas con nada. Peligroso, sin pasta. Y en la calle, y en la calle. Hace calor, pero se está guay. Hace calor, pero se está. Hawaii 5-0 y pico, con la camisa flores de colores lo pinto. De lunes a domingo, por la playa estoy dando pingos, con la sonrisa morado de tinto. Cuida, nena, el chico de crema, untame en tu cuerpo y el sol ya no te quema. En tu radio suena solo lo solo, recuérdame que tengo que ir a verlos a próximo polo. Ven, ven, que te compro un polo. Se rubia esa morena, invito yo Manolo. Eso es todo lo que necesito, de la toalla al chiringuito. Y después un baño fresquito. Tiburón 1, tiburón 2, tiburón 3, tiburón 4, tiburón Juan, se lo come un rato. En moto acuática, pegándome unos wheelies. Chicas aplaudiendo, todas en bikini. No les pierdo la pista, pero la vista se me despista. Hostia, y me carga un surfista. Quita, que voy pa' allá con mis turbo chanclas. Que digo, no sé, me encanta tu tanga, gritas. ¿Cómo? Sí, es él. Se la flipa igual en Miami que en Castelldefels. Cuando tengas sed, vente pa' acá, coño. Lo mantengo fresco hasta el otoño. Dame. Hace calor, pero se está guay. Hace calor, pero se está. Esto está guay. Esto está guay. Hace calor, pero se está guay. Hace calor, pero se está. Esto está guay. Esto está guay. Hey, ¿tú quieres entender estas líneas? Tendrás que hacer una cronología de mí, mis gorras, James Palabus. El hijo de perra sabe presentar a su clan. Por mi cuenta todo va bien, muy bien. Porque estoy evitando algunos líos que no debería. Pero vamos sin violencia, sé que lo justo. Sabe lo que le gusta, si se ajusta. Bicis, no crisis. Para mi amigo James Mack que anda en bici. Mi siéntalo please, aumente sus nalgas. No se le salga por la ropa cuando anda en la street. No es difícil, el día está gris. Uno de sí, si es Camilis. Rapeando free, parece easy. Chori, ponete bitch, acelérate el beat. Mi nombre es Trips, el apocalipsis. Yo te invito, no juegues papel de intrusa. Si el gatito, dale un beso y tíralo un hueso. Que se pone travieso en el trapecio. Si te aprecio, cuando metas de eso, no le mires precio. Super skills, de sangre dulce como la pills. Esto es pa' ti, la super reina del país. Mami, solo te tengo 15, es de un niño de 15, pa' toda la keto princess. Alza la mano, yo escribo rap como libro de reclamo. Lo tengo claro, soy gruñón, ya lo sé. Siempre me estoy quejando que esto ya no es como fue. Pero ya fue, solo queda tirar pa'lante, huyendo del pasado como Carlito Brigante. Yo busco paz, pasar un rato agradable entre sample, cable, micro y parlante. Los cabros, las cabras, las tardes, las noches, el humo que aparece mientras tarde. Trae un par de pilsen, pero no soy baltiloco. Que antes que tomar mal, ahora prefiero tomar poco. Me gusta la calidad, me gusta mi niña linda. el sonido sucio y mis días limpias, la cinta, los vinilos. No me gusta el que lo graba y no le sale igual en vivo. Uno con sentido, otro con motivo, otro con excusa, otros depresivos. Yo escribo, lo hago con estilo. Cabros me respaldan por la forma en la que rimo. A la niña le gusto, dicen ese flaco es mío. Pero soy humilde y digo, lo aprendí en mi primo. Desde niño, ahora somos adultos, rimando verdades que algunos toman como insulto. No quiero nada complicado ni profundo, que me recuerde la mierda en que está sumida el mundo. Como si no me bastara con mis asuntos, no los difundo, no soluciones punto. Como si no me bastara con mis asuntos, no los difundo, los fundo, los fundo, los fundo. Siempre tú, es tipo un gorila, monoquila. En cuanto a bananas, fabricamos ojos, bananas, pololas a tu medida. Fábrica del hit, no tranza, te reta, te ataca, te cansa. Fans, son una plaga, llegan, se van, se lavan. Ven otro grupo, con actitud como de barro, estamos a la moda, otro estatus. Hablamos de poco, pero se representa tanto, que ya no veo el rato en que me mato. Uno de estos días me verá, no será en mucho tiempo más. Salte de la ruta, chispa, la imola al micrófono como estufa. Pac-Man click que no se rifa. Si te me junto al secretaria ejecutiva. Tú lo sabes como todo works. Y los cabros cuando no escuchan dirán say word. Así poniéndonos en audífonos, dilo. Como vamos a ir how it goes fino. ¿Qué está hablando esto? Que cuando acaba el perfil dotado como postro. Otra vez venimos, nos pedimos permiso. Tenemos plata, tú paga el piso. Si acaso tengo más virtud o visión, que tenga un refrío que reponerle el ritmo. Nos hemos entendido. Sacaremos con rhymes y ponemos entretenido. ¿Qué es lo que pasa contigo? Mañana me vaya contigo. Mañana me vaya a buscar, pero ya me habré ido. Porque la muerte habla idiomas. Esos no salen con inmigrantes, yo tengo miedo. No estaba vomitando, estaba tragándome los dedos. Hablé con mi conserje, ¿sería usted tan amable de subirse ese poste y colgarme al TV cable? No, bueno, querida mamá, estoy como despidiéndome. Hace rato no como, mi guata me grita. Ahí me encontraba al borde del pozo, cuando llegó un caballero y me dio el abrazo del oso. Maldadoso. Hola, ¿qué tal? Llevo tiempo observándote y tengo la forma perfecta de ayudarte. ¿Cómo? Destripándote. ¿Ah? ¿Por qué te asustas tanto? ¿Yo? Te ves un poco seco. Te doy millones de euros y un pasaporte checo. Piénsalo, chico. Me ayudas y te regalo la paz. Ya lo pensé, caballero, por este hígado. ¿Cuánto me das? ¿Cuánto me das? ¿Cuánto me das? ¿Cuánto me das? ¿Cuánto me das? ¿Cuánto me das? ¿Cuánto me das? ¿Cuánto me das? ¿Cuánto me das? ¿Cuánto me das? Ok, me presento, soy el doctor a cargo del lugar. La operación es la extracción del órgano. Amputar primero por cada miembro, pagamos en dinero. Los precios que ponemos son por valencia. Entre un riñón y su apariencia, su apariencia, su apariencia, su apariencia, su apariencia, su apariencia, su apariencia, su apariencia, su apariencia, su apariencia. Con de rojo te inyectaré morfina, lleno de enojo. Oculto un sentimiento, empieza algo más. Un triste viejo cuento, lágrimas cayeron. Yo las recogí porque el destino es un misterio. Y el futuro un encuentro, lágrimas bebí. Y yo gente vi sufrir, perdido en el desierto. La cuestión era vivir, bajo la sospecha que atrae un día gris. No siempre sonreír y ser feliz, sí, sí. El sonido de una nena, canta la mamá. Duerme y descansa, no pienses en el mañana. Tiembla el miedo en la noche oscura, el terror se aprovecha de ti por tu amargura. Son muchas penas las que corren por tus venas. Encerrado en sentimientos que escondes en tu cabeza. Sinceridad, ahora dime la verdad. El silencio controlado, el hogar en la oscuridad se oculta. Sentimiento, puedes verlo aquí dentro. Oh, oh. En la oscuridad se oculta un sentimiento, puedes verlo aquí dentro. Oh, oh. En la oscuridad se oculta un sentimiento, puedes verlo aquí dentro. Oh, oh. En la oscuridad se oculta un sentimiento, puedes verlo aquí dentro. Bueno, claro, es el tema bonito de la chela. Compare, con el último saquecito. No me quedan, weón. ¡Ay, yo tengo babelío! ¡Ah, qué bueno! Oh, conche, tu madre es la mansa guacha, weón. ¡Ah, qué guaco, mi hermana! ¡Permiso! ¡Permiso! Me conchugo en el lugar y en el momento preciso. ¡Permiso! ¡Permiso! Se juegan en tu ahí como jugando que la hizo. ¡Permiso pa'l huevón que la hizo! Paso astucia, esto suena sucio for you, sucia. La mente cambia si la gente se envicia. Si mañana mueren no saldrán ni en la noticia. Pierden el juicio, siempre tienen fe. Están detrás de tu mujer, borracho a potopé. Siempre buscando algo con que divertirse. Mira la virginidad de tu hija de Chris. Un par de Pilsen y ya era. No titubean, siempre sale yeah la primera. Como sea, se salvan, son tramposos. Bribones, chatos con dedos pegajosos. Son de esos que no preguntan, insultan, abusan. Se olvidan de quién eres si estás con alcohol y mujeres. Hey, no te desesperes, contrae nervios. Son mañas de suburbio, movidas turbias. Permiso, ja, ja, ja, piso. En el lugar, en el momento preciso. Permiso, ja, ja, ja, piso. Se fueron en tu marido, jugando te la hizo. If I had a dollar, if I had a dollar, if I had a dollar for every dollar. If I had a dollar, if I had a dollar for every dollar that I never had. If I had a dollar, if I had a dollar, if I had a dollar for every dollar. If I had a dollar, if I had a dollar for every dollar that I never had. Mira, si yo tuviera plata, gastaría caleta. Aprendí a reír con nada, me aferro a nada, esa es mi receta. Cuando tuve efectivo, fui menos efectivo. Luego seguí mis latidos y volví a estar vivo. El problema no es la plata, es el cariño que le das a un papel que siente que te hace guiño. Volverte loco, volverte un tacaño. Yo prefiero un pan con lisa que una mesa con extraños. Soy parte de un rebaño con dos preguntas clavadas. Una que me dedico, dos en serio hace esa weá. Si hay algo que no puedo comprar es libertad. Lo de frente en alto, en verdad no de cuenta pagar. Perdona, hago lo que me apasiona. No me distrae el dólar, solo un poco la sed. Me da igual quien te produce o la máquina que use. Con plata compra cruce, pero no esta fe. If I had a dollar, but if I had a dollar, but if I had a dollar for every dollar. If I had a dollar, but if I had a dollar for every dollar that I never had. If I had a dollar, but if I had a dollar, but if I had a dollar for every dollar. If I had a dollar, but if I had a dollar for every dollar that I never had.

la fama que tenía no era por cantar. Salí a la calle a trapichear, a vender hasta que haya buscarme la life. Ya no te acuerdas cuando no había nada de nada. Cuando la fama que tenía no era por cantar. Salí a la calle a trapichear, a vender hasta que haya buscarme la life. Entra, entra, entra. Tantas cosas, otras quedaron atrás. Muchas veces te empujaba para poder avanzar. No era que quisiera herirte, era de niño nada más. Todo lo que construiste, por lo que dimos la vida. Tantos buenos los momentos, tantas risas eran lindas. Caminamos juntos cuando éramos solo uno. Cuando el tiempo se paraba, era de felicidad. Era de verdad, nunca dudé que lo que sentimos nunca se fue. Aunque no estés, sea la realidad. Ni siquiera dudes, aquí siempre estaré. Era de verdad, nunca dudé que lo que sentimos nunca se fue. Aunque no estés, sea la realidad. Siquiera dudes, aquí siempre estaré. Había un lugar para los que se esconden, buscándose en sí mismos, no encuentran el norte. Al borde de abandonar, entonces iría a parar a dónde. Dios sabe dónde, no lo podría explicar. Me viene en medio de torrencia, lluvia púrpura, escribiendo mi biblia, adaptando mi brújula. Que cierre la herida, hiciste la sutura con el mundo, con el mundo, con el mundo. De nuevo en el micrófono, otra versión del este homo, con más puñetazos al aire que soldaditos quieren plomo, ya sabes. Sin perder la cabeza ni caer en chistes fáciles, llamo la agudeza. Acuérdate de Santa Bárbara porque ahora nieva en forma de rimas. Es que a veces subestimas y te timas. Porque estoy pletórico, lo hago retórico. Curioso literato, no uno más categórico. Es la D más la A más la V más la E. La inicial es la B que acabas de comprender. Como antaño, el estilo rompe y rasga en este año. Contra viento y marea, rimas de plata, las tuyas de estaño. Engordarás porque no mato, conoces el refrán. Aguanta el tiro porque la OPP viene. Puedo decirte, estoy de guapo, pero mujer, no he venido a herirte. Hago presa en tu cuello y en tus caderas. La B es universal porque no tiene fronteras. A ver si te enteras que esto no es lo que era. Y ahora que lo sabes, pasa adentro o tira para afuera. Pásate el micrófono, pásatelo. Hacer daño, mejor ven, vamos a bailar, busquemos al pepino y empecemos a tocar. Es

lleno de diciembre, ya no distingo. Avísame si llega el domingo, solo se trata de poesía urbana. Si sale en canas, hoy no saldré de la cama. Limpiando manos, manos besa mi cabeza. Mejor vivir tranquilo que tú muy bien por moneda. La puta moneda no llega y es un tema. La puta moneda no llega y es un tema. Soy de los que suenan colgados de la rama. Que se queda con ganas por no caer en cana. Que no llore mi mama, que no falte en tu cama. Si la vida va, de golpe toma forma. Reciclo lo que sirve, desecho lo que estorba. Esta mi obra maestra. Sin economía voy en busca de los 30. La mente se calienta con tragos de colores. Ayer me criticaban, hoy me tiran flores. Lloren, lloren, lloren chico, lloren, lloren. Me vas a dar estilo propio, papi. Sabía que quería ser mi paparazzi. Me fugo rimando en un taxi. Verdugos de toda tu crisis. Que me vas a dar estilo propio, papi. Sabía que quería ser mi paparazzi. Me fugo rimando en un taxi. Verdugos de toda tu crisis. Como el caso borracho en el bar. Todo nice, todo ok, todo bien. Pone play, tu short cap no es el código. Lo olvidé, viola men. Voy viola men, si me joden que le den. Súbete a atender Miguel. Escribe un tema arriba de ese culo. No tenía saldo, pero no la culpo. Niño, yo te recargo, acabo quemar un fardo. Y yo que estoy contando solo ceros en el banco. Prime time, money in my mind. Llegó Miguel Ice. Niño con problemas, la clase Gangsta Paradise. En brujo gitana, un puro código. Deja el tapa a mi pana, cause we don't love these hoes. We don't love these hoes. Andantes que escuchan rap, los que no se quedaron atrás, los que supieron aprender lo que era real. Hip hop en la esquina, el estéreo y un buen breakdance. Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Las batallas de vivo y cómo las voy a olvidar. Si de recuerdo vivo, un caminante de la noche con su mejor amigo, el perro y el sonido. Por la avenida un beatbox en la noche siempre tuvo brillo. Al igual que la muralla, todo tiene sentido. Dibujos, white style de vinilo. Este es mi destino y rapear es la carrera de este santiaguino. Pero todo ya no es como antes. Raperos hoy en día no asumen que esto es arte. Dejando la cola no llegarán a ni una parte. Avipen el cangrejo, déjense de ser tan piantes. Represent Vivos Graf MCs, DJs don't stop. Más que la raíz crece más crecerá. Los viejos habitantes de vuelta en la ciudad. Represent Vivos Graf MCs, DJs don't stop. Más que la raíz crece más crecerá. Los viejos habitantes de vuelta en la ciudad. Seleccionados los soldados del gueto, y estamos dispuestos a cumplir la misión del pueblo, y no nos detendremos, no, por ningún motivo. Fuimos seleccionados los soldados del gueto, y estamos dispuestos a cumplir la misión del pueblo, y no nos detendremos, no, por ningún motivo. get up, yo. Tengo una espada y un escudo. Veo todo oscuro, lo juro, pero no tengo apuro. Laburo con puro duro, soldado de barrio rudo. Si te suena absurdo, date una vuelta en todas las poblas del mundo. A quien apunto, a tu burgués conjunto, que pronto estará difunto, sea como sea este puto asunto. Desde el original movimiento, Bororo. En el gueto está el reto, respeto. No es quieto, repleto. Yo aprieto con festa, concreto. No hay fleto, reyes con cetro. Cero, plim, plim, saca la falla pura. Que la caña me apresura. Seremos las luciérnagas que iluminarán toda tu calle oscura. Reggaetas con mi cultura, ya. Tú mira la esquina y abre ojo. Mira, respira, suspira, transpira y expira con ira y enojo. Ororo, oro, oro, oro. Tú mira la esquina y abre ojo. Mira, respira, suspira, transpira y expira con ira y enojo. Oro, oro, oro, oro, oro. Quiero yo desaparecer la sombra de mi pobla y ver. Quiero hacer un mundo nuevo y destrozar aquel. Tengo el talento, reclutas un paso al frente que llegó el sargento. Quiero yo desaparecer la sombra de mi pobla y ver. Quiero hacer un mundo nuevo y destrozar aquel. Tengo el talento, reclutas un paso al frente que llegó el sargento. De puta, lo que buscas, la fama cholo tiene, se hijo de con la N, corres con sus nenes, mejor que te entrenes, los maduros penes, porque lleva truene, hace que suene gacho de cabrón, otra vez, la fama cholo tiene, se hijo de con la N, corres con sus nenes, mejor que te entrenes, nabos como trenes, pollos, así como me lo hago, ya lo sabéis, gallos, pasadito de tragos, chulos parados, vagos, desatando los cabos, nos conocéis, pollos, siempre buscando chavos, y es que si jugamos, tramposos como magos, mira cuando debemos, morosos con los pagos, siempre hablando de palos, siempre hablando de globos, de gramos, de robos, de cómo, siempre buscando cromos, así es como lo hacemos, así es como rulamos. Mira, mira, así es como lo hacemos. Más chulos, más chulos, más. Así es como lo hacemos. Así es como rulamos. Oye, oye, así es como lo hacemos. Yo le vacilo a profesor, yo le vacilo a sustituto. Yo soy lo más cabrón, lo más chulo, lo más puto. Bajo al parque, marco mis puntos. Lo peor junto, te sangro en minutos. Mucho mu es real, mucho mu es auténtico. Mucho mu salva problemas con piloto automático. Si quieres hacer tratos o pactos conmigo, soy de Prat, chico. Estilo dos cojones y una polla, una palabra y un hocico. En el barrio soy la estrella. Todo el día celebrando con la botella. Haciendo trazas con mi amigo Mella. Dejando en el micrófono mi huella. Se acabó, ya acabó, ya acabó, ya acabó, ya acabó, ya acabó, ya acabó, ya acabó, ya acabó, ya acabó, ya acabó, ya acabó, ya acabó, ya acabó. Para todas las flames. ¿Quién está? Te llama, hey mamá, dime qué trama, hey mamá. ¿Te recuerdas a alguien que yo siempre quise, baby? Hoy vuelvo a encontrarte. Oye tú mi nena, tus ojos me queman, se me derrumba todo mi sistema. Tú mi reina mega, que mi luna llena, solo déjate llevar por mi ritmo falla. Morena latina, tu flow me acelera. Te miro bailando, quemando la arena. Estoy a tu lado fumando una cripa. Yo sé que tú también lo necesitas. Me llevo hace rato buscando manera. A ver si conecto una mira certera. Yo quiero contigo tener una cita. Y es que la química lo medita. Ni de señorita, es su carita la que a mí me excita. No hay ni una nena que contigo compita. Es necesario que se lo repita. Pita, pita, pita, pita, pita. Rolando fino. Te describo los lugares por los que he paseado. Vírgenes inhóspitos y hostiles que nadie ha pisado. Aventureros desde Berillón. Mi cantimplora con dos Berillón. Desde la mañana haciendo rimas en pantufla. Me levanto a conseguir la mejor trufa. Deleite pa'l oído del que escucha. Sanación pa' quien padece flow agudo y se trasnocha. Solo mis paredes saben cuánto yo he montado. Y bien mi nombre he dejado en el momento dao. Vida en aleatorio al emporio de lo inesperado. No miren mi estilo si la gafo quedará cegado. Carroña pa' la llena, yo cazo toda mi barra. Solo rima fresca, lo aprendí de mi manada. Quieres intentarlo, pero nunca traes nada. Hace mucho ruido y se te escapan las impalas. You know what I'm talking about. Hablamos idioma rap, do you understand? Hacemos buena mierda y nunca preguntamos how. ¿Te parece suficiente? Pa' mí nunca es demasiado. Y dicen que yo soy descriteriado por meterle hasta las tantas y no perdono ni el feriado. Eso me ha dado flow variado, déjalo mareado. Traigo buena nueva, niño, y nunca estoy trillado. Listen. Me muevo en esta índole, aprendizaje en los rituales aborígenes. Me conectan de vuelta con los orígenes. Explorador desde Berillón de las tierras vírgenes. De cachorro tengo instinto para romper los dos. Bambas, ligas y tu corazón. Una calada fina y me pongo en acción. Desde Berillón, desde Berillón. Víctimas del jet lag. Yeah. Víctimas del jet lag. Yeah. Víctimas del jet lag. Yeah. Víctimas del jet lag. Yeah. The real motherfuckers in the place. Flotando a la altura pura y blanca, como la piel de una santa. Se seca mi boca como el desierto y su suelo. Brillan mis ojos como el fruto de mi planta. Me armo de valor, lleno mis pulmones. Crujen mis neuronas como mil crutones. Cae el temperamento y bajan pulsaciones. En mi cabeza existe un parque de diversiones. Preguntan por si vengo enamorado, con ojos achinados. Llevaba perfume jazmín, traje rojo carmín. Volando cometín, en su mano mi pirulín. Y yo estoy volantín, tú te podrías morir. Tú estás tocando el violín. Agarra esa cámara y sácale más fotos con delfín. Manda a comprar pan y en la puerta ya se rin, rin. Sácate esa bless, esa que quita el estrés. Express, oh yes. Controlamos con bless una vez. Andamos sin viola, desinchando las bolas. Preguntan quién es. Que quita el estrés, express, oh yes. Controlamos con bless una vez. Andamos bien viola, deshinchándolas, echando las bolas. Preguntan quién es. Sonora P, Sonora P, Sonora P, Sonora P, Sonora P, Sonora P, Sonora P, Sonora P, Sonora P, Sonora P, Sonora P, Sonora P, Sonora P. Mis reyes y un reino en la tierra, de la que formo parte, de la que un día me iré. En la que quiero amarte y despertar a tu lado cada día. Me enamoré de ti mirándote mientras dormías. Que el cielo brille azul, no quiero más días grises. Difuminas el recuerdo de otras a las que quise. Te creo cuando dices que me quieres, claro que lo sé. Y no, no habrá otras mujeres, te lo juro. Cuando no estás siento algo amargo. Cada día que pasa sin ti a mi lado es el más largo. Suena el teléfono pero no sirve de nada. Mi corazón late al compás de cada llamada. Vivo esperando tu voz al otro lado. Disimulando, desesperando. Desesperado porque estés en mis brazos otra vez. Y no estás hecho de menos y eso me hace quererte aún más. Sexy. Tú, número uno del decálogo de chicas 10. Tú, mi chica de catálogo. ¿Aún dudas de que me gusta verte andar desnuda y perderme en el triángulo de las Bermudas de tu sexo? Ven cuando te nombro, sácame del limbo. Soy tu hombre y tú mi sex symbol personalizada. Demasiado erótica para ser un hada. Así es mi flor deshojada. Niña, eres tan sexy. I wouldn't want another woman next to me, no. Que me sienta como estás tan sexy. Tú piensas que no, pero sé que sí. Nunca te pienso dejar. Estar contigo es como lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. If you wanna come and battle, bring a body back. Se trata del nivel. Se trata del nivel. Hip hop en los platos. 3 de 3, 4 de 4. Rap asesinato, mato. Nona está en la casa. Brillo latino, clandestino. Deseos de tensión sobre el ritmo fino. Así que dilo, así que dilo. Aparta que llega la chula. Sube la temperatura. Sola en las alturas. Sin cordura el mundo gira. Respira, afina mi rima. Aniquila pletinas. Activando minas. Y es que Nona pura besos desde el gremio. Algo serio ser la reina de este. te lo digo y sigo. La música me arropa como un abrigo. Miro y miro en el lodo de un solo modo. Parto tu logotipo, me anticipo, me desquito. Soy un mito, soy la pantera negra desde Puerto Rico. Solo una vez te represento, nunca me repito, chico. Se trata del dinero, hip hop en los platos. 3-3-4-4, rap asesinato, mato. La caca está en la casa, Randy Adler, Cisco. Demuestra que es pinchar a quien pincha un minidisco. Rey del desfase, Juan Ignaca es rey del desfase. La alta en la casa, otra clase. Podéis oír todos como follo con la base. Antes de Nacho y después de Nona de desfase. Hoy estoy en estado crítico. Borra esa sonrisa de anuncio de dentífrico. En el 2000 no hay antibiótico útil contra mí. No me paráis ni con fusil. He estado en las cruzadas. He violado niñas y mujeres musulmanas por fe. He cortado cabezas otomanas. He sido papa, he sido pícaro y como no rey. La peste me mató en la Edad Media. Inventé la imprenta. Tuve muchos días de tragedia y alegría. Días de proyectos sin cimas. Mientras Góngora y Quevedo me robaban las rimas. Hijo bastardo, ladrón que acecha. Bardo campesino que siembra la cosecha. He resucitado, nuevo cuerpo, nuevo nombre. Pero 100% puro licor de hombre, ya lo ves. He vuelto otra vez, esta vez traigo movidas preparadas al tablero de ajedrez de la vida. Ahora es la hora del vivo y de Coria. Gloria a Dios y a mi trayectoria. Haz memoria, hombre, la historia es saber por qué ahora el teléfono no para de joder. ¿Quién tiene nivel? ¿Dónde está el nivel? ¿En el papel o en el color de piel? Hijo de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta, de puta. Dejar de hacer freestyle sería como morir, por lo menos para mí. Mantengo intacta la misma raíz que me vio seguir. Baba de caracol gris en el piso del beat. Me hizo un camino en el beat de asesino en el ring. Flow vikingo, freak king, bro. En el reino del ritmo, vos te creí el más malo. Y si hablamos de rap, claro, tus tracks dan más asco que pan agrio. ¿Cuántos calcaron al de al lado con descaro y mezclaron control C del teclado y pensaron que no olfatearía? Y yo lo noto todo, soy un otro musical for real. Me amaneco para mantener esto fresco. Pienso Diego, let's go, y entro al centro del escenario. Aunque con cierto temor, también soy persona, no soy perfecto del todo. De hecho creo que soy un desastre. Lo bueno es que hago hip hop, no electro flow ni dance. De Kiltros, los reales culpables de que canten. Somos más raperos que la concha de tu madre. Yeah, si el río vuela, lo cruzo. Al flow solo yo doy un buen uso. Yeah, este pana no sale con la empana que está en pana, pam. Pam, pana, pam, pana. Yeah, si el río vuela, lo cruzo. Al flow, solo yo doy un buen uso. Yeah, estos panas no salen con la empana que están en pana. Pam, pam, pana, pam, pana. Sol, sol, guía mi sendero hasta el sol. Guía mi patrulla, guía a mi menos sol. Sol, selva de rancura y campeón. Sol, escucha mi oración, dice sol. Sol, guía mi sendero hasta el sol. De cacería, más doloroso que un tumor, sin medicina ni doctor. En el Big R.O., más elemental que el sol, como el dolor en el amor. Inevitable, siempre llego al interior del corazón. Y voy, estoy de caza. Llega la amenaza, ahora meto baza. No es una venganza, solamente avanzo. Simplemente lanzo con el micro que es mi lanza. Y danzo mi danza, la danza de la caza. Llenando contigo mi cazo, mi panza. Ya muchos en sí, prepara la mudanza. Ya saben que soy el cazador que nivela la balanza. Y con fuerza sigo rimando en el micro de devorando mientras otros rastrean buscando mi rastro. No daré alcance, no daré abasto. La persecución siempre pillaré ese atasco. Cuidado, ya sabes que gente arrastro. Que vuelo tan alto que soy confundido con astros. Soy el manjar a quien nadie hace asco. Mi pelotón es casto, tiene alto rango. Somos el comando con más alto mando. Como la manada que siempre la va armando. Siempre devorando, siempre controlando. No hay competición. Y son guía, dice el tema, es mi patrulla, guía a mi pelo. mi micro en esta misión. Combina mi fuerza con mi razón. Dame tu bendición, dame la inspiración. Todos en sus puestos, puestos en posición. Todos están dispuestos para pasar a la acción. Misión, darle caza a todo cabrón. Que venga a mi coto a joder con mi escuadrón. Comprobaremos quién es el que monta el mogollón. Quién menea más jaurías. Tierra se une a la cacería. Arremato a cuchillo, mi alma no está vacía. Mira, traigo más con pinches que agentes tiene la CIA. Armado de rimas con estilo y melodía. Y quien decía que a mí me vencía. Muchos lo intentaron y nadie pura todavía. La cosa tú sabes, yo la subo día a día. Atrayendo a peña como Aguirre es la Gran Vía. Así es que blan blan, ya tengo el plan. Solo dime cuántos son, solo dime dónde están. Que les traigo el tran tran. Ya no nos encanta reventando gargantas. Entra de nuevo. Blan blan, ya tengo el plan. Solo dime cuántos son, solo dime dónde están. Que les traigo el comando. Que produce más penas que el tango. Ganando, petando. De nuevo. Vuelve Mr. Rambo con la peña que hace mogollón de daño. Sabes que la batalla siempre la gano yo, porque soy un soldado armado con el ritmo. De nuevo vuelve Mr. Rambo con la peña que hace mogollón de daño. Sabes que la batalla siempre la gano yo, pues tengo en esta orquesta J de director. Me guía en los platos, masacrando discos. Yo con el micrófono destrozándolo a mordiscos. Cuando Rambo llega sabes siempre salga el disco. Y para darte caza sabes que estoy listo. Así es que con atención, no hay solución. Rambo yo en el salón y te dio la lección. Lanzaré la cuestión, no puede haber confusión. Y es que con la peña salda cuando escucha mi son. Pues ahí quedaba esa sesión muy, muy emocional, esa mixtura, esa conexión que DJ Mason Noise nos ha ofrecido entre el hip hop de la escena española y el hip hop de la escena de Chile. Mason, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme, mi brother. Ha sido un placeraco escuchar y rememorar pues toda esa historia, ¿no? Porque hay una historia detrás, sí, que ya se puede incluso pues enlazar en una sesión entre las escenas de Chile y de España. Y lo dicho, que yo espero que esta conexión entre escenas pues que dé cosas más fructíferas en el futuro, y que estamos en un momento, como tú muy bien decías antes de la sesión, que no sabemos a dónde nos llevará, pero que tenemos pues cosas como Proyecto Negro aquí en Barcelona, que pues bueno, vamos a estar atentas ahí a ver qué sale, ¿no? Bueno, muchas gracias a Distrito Apache, a la radio, a ti, Hum, eres un máximo, un sabedor mucho. Bueno, aquí ya sabes, es la pasión lo que nos mueve al final, ¿no? Dentro del hip hop muchas veces. Y gracias también por darme la oportunidad de abrirme y de contarte tantas cosas de cómo, bueno, el hip hop español ha afectado y ha favorecido. Influenciado, pero es que influencia, no, yo creo que me ha favorecido más. Sí, bueno, ha propiciado, ¿no? Ha propiciado, esa es la palabra, ha propiciado mi escena, y que bueno, vamos a seguir haciendo cositas, como te digo, viene el sábado en el Paste Up, y atento a mis redes porque voy a seguir haciendo sesiones de música chilena y española, porque de puta madre juntas, ¿no? Aquí hay mucho material y sí, puede quedar súper lustroso para escuchar y para rememorarlo. Yeah. Bueno, lo dicho, Mason Noise, muchas gracias por haber venido a Distrito Apache, y estamos en contacto porque nos vamos a ver ahí fuera en nada, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, mi brother. Pues hasta aquí llegamos con Distrito Apache esta noche. Y simplemente no me despido, no cerramos el programa antes de recomendarte que si te apetece de nuevo una nueva ración fresca y sin enlatar de Distrito Apache, pues sintonices Contrabanda FM en su horario de directo la semana que viene, martes por la noche, a partir de las 9 hasta las 10 y media aproximadamente, ya sea por la frecuencia modulada en Barcelona 91.4 del dial, ya sea por el stream de Contrabanda en internet desde www.contrabanda.org. Contigo estuvo DJ Hum. Os recuerdo, hoy hemos tenido como invitado a DJ Mason Noise. La sesión de Mason Noise próximamente publicada en el podcast habitual del programa, distritoapache.contrabanda.org. Hasta la semana que viene.